mañana hubo un violento desalojo por parte de distintas fuerzas policiales hasta Gendarmería Nacional. Fue a partir de las 7:30 de la mañana el pasado sábado 23 y mediante un operativo conjunto de la Policía Federal Metropolitana y Gendarmería Nacional, como decíamos, desalojaron una a una a las familias que estaban ubicadas en el barrio Papa Francisco. Niños y niñas discapacitados que están quedando en la calle luego de ese desalojo. Además, se llevaron detenidos más de 10 personas, entre los cuales había el cuerpo de delegados del barrio, referentes de la corriente villera independiente, y hasta una mamá embarazada que tuvo algunos problemas de salud durante este desalojo. Las topadoras destruyeron viviendas en el predio de que se conoce como Villa Lugano. En total fueron 10 los detenidos, entre ellos, como decíamos, esta mujer embarazada. Los cargos de los detenidos y detenidas serían resistencia a la autoridad. El domingo por la noche, siendo causas por atentado y por resistencia a la autoridad y usurpación, fueron finalmente liberados los últimos detenidos. Los trámites están a cargo del juzgado 5 y 14, respectivamente, que tienen y que iniciaron estas causas a quienes ocupaban ese predio. La agencia de noticias ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos, pudo hablar con María, que es una de las integrantes de la corriente villera independiente. Desde el lugar, levantaron a las familias a las piñas con gases y balas de goma. Ahora están desalojando una por una, contaba en ese momento María. Nosotros vamos a escuchar ahora el testimonio de Cristian Ibarra, que es uno de los detenidos del barrio Papa Francisco. Escuchamos el audio entonces de Cristian Ibarra, como decíamos, uno de los detenidos. Hierba de raíz, arrancarla de raíz. FM, la radio, FM. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranco, 97.3. Bueno, si querés, presentate y contanos qué es lo que pasó hoy. Bueno, mi nombre es Cristian, soy uno de los referentes del predio en la cual hoy ha sido desalojado, lamentablemente, porque acá esta mañana no hubo ningún tipo de aviso que se iba a hacer un desalojo. No nos dieron tiempo a nada. Nosotros tratamos de llevarlo lo más pacífico, de retirarnos del predio. No nos dieron tiempo. ¿Qué hicieron? Empezaron a pegar, empezaron a agredir. Y lamentablemente fui yo también el que lo agredieron mal, ¿me entendés? Es lamentable porque yo estuve detenido por un derecho que vengo peleando hace años. Y acá en el predio he presentado unos proyectos junto con un par de compañeros, cosa que el gobierno hizo la vista gorda de otro lado. Es lamentable, pero esto me da fuerza para seguir peleando junto con la organización en la que estoy, que es la Corriente Villera, que me da fuerza, y con las demás organizaciones que también nos respaldan y nos apoyan con el tema de la urbanización y tierra y vivienda. ¿Cómo los trataron, Cristian, acá? Y acá, por lo que estuvieron ustedes acá, un poquito como que nos aflojaron, porque no estuvimos bastante presionados. La verdad te digo que el trato no fue tan bueno, no sé porque somos negros o porque nos consideran así, como negros. Es lamentable, pero bueno, gracias a ustedes, acá se notó el nerviosismo ahí arriba en esta hora, y la verdad, gracias a ustedes, estoy afuera. Y todo este tiempo los medios también desvirtuaron que quiénes estaban ahí, por qué peleaban, qué decir respecto de la mirada de los medios que trataban de legitimar el desalojo. Bueno, la verdad, con los medios es una lástima, porque hace años no pasaba esto con los medios, porque hoy en día el macrismo entró en los medios y está trabajando para los medios, porque vos ves los canales y muestran siempre el lado malo, nunca muestran el lado bueno, nunca mostraron nuestro proyecto que nosotros fuimos presentando junto con legisladores y arquitectos que son profesores de alumnos que están en el tema de la construcción, con el tema de ingeniero, ¿entendés? Es lamentable porque la verdad de los medios deja que hablar, no todos, ¿eh? Hay gente que hay medios que la verdad nos apoyaron desde un principio, pero los medios que te puedo nombrar son infinitos que están con el gobierno, es lamentable. Y por último, ¿cómo vivieron también hoy el desalojo, las familias con niños, con mujeres, ancianos, digamos, todo este proceso de represión, que eso sí se mostró muy poco en los medios hegemónicos? Bueno, así como mostraron la parte como que supuesta mala, porque ellos lo recortan todas las imágenes que los medios, te digo, que están en contra de nosotros, así como van cortando... Yo quisiera que el lunes muestren cómo hubo la represión dentro del predio, que la verdad nosotros tenemos fotos, tenemos videos y nosotros lo vamos a hacer de alguna manera difusión de todo lo que pasó, porque esto fue un desalojo con violencia fue, y no solo a nosotros los hombres, sino que también a los chicos y a las mujeres. Muchas gracias. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas. Seguimos en Enredando las Mañanas, ahí estaba, pasaba recién el audio de, escuchamos a Cristian Ibarra, él es uno de los detenidos, el audio fue tomado por los compañeros de la Caterva, escuchamos ahí en la entrevista a Antonella, que estuvieron ahí en el lugar en el mismo momento que se producía el desalojo. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Ramiro Geber, él es el abogado de los detenidos que hablaba luego de la liberación de alguno de ellos. La radio, FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranco, 97.3. Digamos, más allá de que recuperamos la libertad de 5 de los 6 compañeros, porque un compañero tiene un impedimento y que mañana, en todo caso, en realidad no tiene impedimento, tiene condena cumplida. El fiscal pidió la prisión, el dictado de prisión preventiva, mañana se desarrollará la audiencia. En la audiencia recomendaremos que la prisión preventiva es un estado de excepción, que no pueden ser, digamos, no pueden prejuzgar a que el tipo cumplirá o no cumplirá, que tiene la condena cumplida, que está de derecho, qué sé yo, que tiene un abogado, un domicilio. Así por lo menos sale, ¿sí? Recuperamos libertad del otro compañero. Eso por un lado. Por el otro lado, hay todavía compañeros en la comisaría, ¿sí? Hay, hasta donde yo sé, 2 compañeros en la comisaría. ¿Por qué? Porque una cosa fueron los hechos propiamente del desalojo y otra cosa fueron los hechos posteriores, ¿sí?, al tema del desalojo por fuera del terreno. Con lo cual, la fiscalía de acá, ¿sí?, no está actuando sobre los que están en la comisaría, sino un juzgado correccional. Recién ahora se lo dejaron ver a los abogados que están allá, creo que está la Ferrero y Alejo Caivano, ¿sí? Recién se lo dejaron ver a los pibes, ¿sí? Y no sé cuál es, todavía porque estoy acá, no llamé ni tuve tiempo, cuáles son las órdenes del juzgado correccional, que es el número 8, que está interviniendo. Entonces habría que ir, ¿sí?, digamos, a ver cómo se puede, de alguna manera, acompañar, ¿sí?, tranqui, y ver si podemos también sacar a los otros 2 compañeros, como para por lo menos tener la mayor de la victoria, digamos, ¿no? Esa es la situación en la que estamos, digamos. No hay captura, no hay impedimento del compañero, tiene condena cumplida. No hay por qué prejuzgar nada por el estilo. Entonces, mañana tendré que ir al Tacuarí 138 a las 3 de la tarde, ¿sí?, y argumentar eso. Los otros 5, que están por ahí los compañeros, están en libertad. ¿Sí? Esto lo se puede hacer. ¿A una causa? Sí, hay, ¿sí?, causa. De hecho, hay una causa que tramita acá a todos los que estaban detenidos, ¿sí?, por despojo, ¿sí?, del terreno hacia el gobierno de la ciudad, como que los compañeros que estaban en el terreno le despojaron la posibilidad de usufructuar la tierra al gobierno de la del gobierno de la ciudad, por atentado, por resistencia a la autoridad, ¿sí? Y por lesiones, ¿sí? Esa es la causa que quedó, ¿sí? Igualmente, digamos, hay una determinada cantidad de prueba de que no pudimos controlar ni ver, porque son 12 cuerpos los que se siguieron los expedientes, con escucha telefónica, con un montón de determinada cantidad de cosas, que nos citan acá como prueba, y que el lunes veremos de cómo recabar con el pendrive respectivo, ¿sí? Como para tener y dar lectura de todo lo que estuvieron haciendo durante todo este tiempo con los compañeros en el tema del terreno, foto, cámara, intervenciones de celulares, persecuciones, una determinada cantidad de cosas que ya con lo que hay acá preveo que puede ser, que se puede llegar a dar, por más que no lo haya leído. Es eso, ¿sí? Causa quedó. Digamos, los delitos son delitos que son menores, ¿sí? no revisten la mayor cantidad de cosas. Bueno, entonces, como decíamos ahí, escuchamos el testimonio de Ramiro Geber, abogado de los detenidos, luego de que algunos de ellos habían sido liberados. Les recordamos que los últimos detenidos fueron recién liberados el día domingo a la noche y que, como él mismo Ramiro comentaba, tienen causas por atentado y resistencia a la usurpación, como así también, con resistencia a la autoridad, como así también usurpación. Ahí también mencionaba el abogado que había mucha dificultad para conseguir información respecto a quiénes eran los fiscales que tenían estas causas. Finalmente se conoció que los juzgados número 5 y 14 respectivamente tienen a cargo estas causas. Una vez más, la Villa Lugano, como se conoce hoy el barrio Papa Francisco, luego de la recuperación de esas tierras por parte de cientos de familias, fue desalojado a los golpes. Y muchas familias quedaron en la calle tras esta represión que hubo el día sábado por la mañana, como les comentamos al comienzo del programa. En realidad el tema de los desalojos es un tema realmente preocupante en ciudades como Buenos Aires, que están sumamente pobladas y cada vez más queda más familias en la marginalidad. Para comentarles, hay 80 familias también del barrio Estación Buenos Aires que están en peligro también de ser desalojadas, y ante la inminente construcción de unas 3.800 viviendas en el marco del Plan Procrear, el Plan Nacional de Construcción de Viviendas, en donde hace aproximadamente 20 años están habitando estas personas, alrededor de 80 familias, están rechazando la propuesta de relocalización ofrecida por el gobierno nacional por considerarla insuficiente y con falta de garantías. Pensar, aquí hay familias en un predio que llevan 20 años de habitar esos terrenos y hoy quieren relocalizarlas para la construcción de viviendas, como decíamos, del Plan Nacional Procrear. Bueno, y allí nos comparten información compañeros y compañeras de la Retaguardia Radio, que retransmiten también este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas, que hay una ley del año 2005 que fue sancionada por la legislatura porteña, justamente, que dice que en los terrenos se están hoy desalojando, que contábamos recientemente, Hay lo que actualmente o lo que hoy actualmente se conoce como la Villa 20 debería estar urbanizados, o sea que no puede ser usurpación, que en todo caso es cumplimiento forzado de una ley que el propio gobierno no está cumpliendo, y claramente, como decíamos, esta ley que habla de una urbanización que nunca se produjo, estas personas están bueno, de alguna manera llevando adelante su vida allí en esos terrenos, en este caso, en el caso de la del barrio Estación Buenos Aires, decíamos 20 años hacen que estas familias están allí en ese lugar y hoy corren el peligro también de ser desalojados. Córdoba, porque todavía no tengo para hacer notas a esta hora. Entonces vamos a ir a la de Córdoba, que tenemos los audios, y vamos con los audios y recién vamos a la pausa y ya empezamos con los llamados de las entrevistas. ¿Ah? De agosto, cuando fue la fiesta del ingeniero agrónomo, el día del festejo del día del ingeniero agrónomo, de empresas que participaban promoviendo la vinculación de la facultad con el medio, con lo cual la mayoría de los consejeros apoyamos ese tipo de vinculación, pero él en ese contexto del asado firmó esto con las empresas y entonces dice que tiene que fue una firma hecha con 400 personas, pero 400 personas que habían ido al asado en un galpón gigante. Yo estaba en ese asado, pero no me siento parte de esa firma. Bueno, allí hemos pasado a otra información. Ahora nos fuimos a la provincia de Córdoba, donde se realizó la firma de convenio entre Monsanto y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba. El decano de la Facultad de Agronomía firmó un convenio con la multinacional en plena festividades de las celebraciones justamente del Día del Agrónomo. Su flamante gestión de 2 meses y el secretario que lo une con la polémica empresa. Hay datos justamente que recabaron, entre otros, desde la agencia Redeco de Córdoba, que bueno, publican bastante contexto de esta información. Respecto del acuerdo firmado, Mónica nos cuenta que una de las actividades convenidas es la revisión del estudio de impacto ambiental a cargo de la Facultad de Agronomía. Por otro lado, Marcelo Conrero, quien es el decano, asumió como decano de la Facultad de Agronomía el pasado 25 de junio de este año. Ya se está por cumplir 2 meses de su gestión y en ese tiempo relativamente corto desde que ha asumido no estuvo exento de diversas polémicas durante su función, a tal punto que la última sesión de la facultad fue casi un colapso porque justamente, como decíamos, se llegó a la firma de este convenio entre la facultad y Monsanto. Vamos a escuchar el testimonio de otro de los consejeros que estuvieron presentes allí en la sesión, que van a contar un poco más detalle esta firma de convenio. Específico con la empresa Monsanto en que implica un montón de actividades. Y una de las primeras actividades es la revisión de la evaluación ambiental que ha realizado Monsanto sobre el impacto de su planta en Malvinas Argentinas. Entonces yo como consejera, que no puedo decir que el decano firme o no firme, porque él tiene potestad de firmarlo y está en los estatutos de la universidad, que él puede firmar un convenio específico con una empresa, yo como consejera lo que pedí es que quería tener la lista de actividades, los presupuestos involucrados, quién iban a hacer esos estudios, porque el estudio ese, la revisión del estudio de impacto ambiental tenía fecha agosto a septiembre, o sea que es algo que ya se ha empezado a hacer y tiene que terminarse en septiembre. Yo quiero saber qué docentes de la facultad son los que lo van a hacer, quiénes van a poner la firma, quiénes, o sea, ¿cuánta discusión va a haber sobre esa evaluación? Porque me da miedo que después esas evaluaciones sean usadas poniendo el logo de la Facultad de Ciencia Agropecuaria como institución que firma un convenio. Firmando estos convenios a la espalda de la gente. Realmente, ¿qué hacemos con esta facultad? Por más que pienso y pienso, no lo puedo entender. Bueno, justamente les comentamos en la firma de este convenio entre la empresa Monsanto y la Facultad de Agronomía, el día clave para la firma fue justamente la conmemoración del Día del Ingeniero Agrónomo. Así lo convocó Agroverdad, el programa de campo de Canal 12. Anunciaba esta firma de la siguiente manera: en el marco del tradicional festejo campero de cada año, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias formalizará diferentes instancias de vinculación institucional con el sector público, provincial y municipal, con las empresas y entidades del sector, trazando el horizonte institucional que proyecta la facultad, entre otras alegorías a la firma de este convenio. Bueno, según distintos testimonios, aquel 8 de agosto el almuerzo contó con un asado donde fueron invitadas distintas figuras ligadas al agro. Dentro del marco de ese festival, Marcelo Conrero, quien es el actual decano de Agronomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, emprendió la tarea de firmar una serie de convenios con distintas empresas agropecuarias. Una de ellas era la multinacional Monsanto. De más está aclarar que se realizó por resolución de canal, es decir, sin la presentación ante el Consejo Directivo. Y toda esta es información, como les comentamos, que nos brinda la agencia Redeco de la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar ahora el testimonio de uno de los docentes de agronomía que también cuenta respecto a este tema. Realmente, ¿qué hacemos con esta facultad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir callados? Yo acabo de llegar del campo y me encuentro con esto, dando la cara adelante de los productores que se nos están yendo del campo porque no pueden sostenerse. Y le están dando la mano a Monsanto acá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le van a dar la facultad a esto? Y soy JPP. Hasta el punto de terminar. Tengo dos posgrados en docencia y soy JTP y tengo que aguantar que se sigan haciendo estas cosas en esta facultad que adoramos y queremos y cuidamos. Yo te pido por favor que intercedas porque no podemos entrar. El pueblo en esta facultad no tiene lugar. Los productores pequeños y medianos no tienen lugar. Los docentes que pensamos a favor de ellos y producimos conocimiento por la agroecología no tenemos lugar. Tenemos que pedir cátedra en psicología. Acá tenemos alumnos que nos vienen a apoyar de otros lugares donde estamos trabajando. ¿Sabes por qué? Porque acá no nos dan el aula, no nos dan los materiales, no nos dan los elementos. El día que tenemos que ir a la escuela, un solo día me dieron el móvil. El resto de los días vamos y venimos en nuestros móviles personales. Porque la facultad no nos presta, no nos da recursos. Es una vergüenza. Esto se tiene que acabar. Que se aclare qué están haciendo. Bueno, ahí escuchamos entonces el testimonio también de una de las docentes de agronomía que interpelaba de alguna manera al Consejo Directivo por la firma de este convenio. Laura González del Campo, presidenta del Centro de Estudiantes de Agronomía, explica en Redeco que si bien se firmó públicamente este convenio en un acto justamente en la celebración del Día del Ingeniero Agrónomo, como comentábamos recién, era un ámbito en el que era una fiesta y nadie prestaba realmente atención a cuáles eran los convenios que se estaban firmando. De hecho, fueron muchísimos los convenios que se firmaron ese día entre la facultad o el decanato de la Facultad de Agronomía y, como decíamos, distintas empresas, el gobierno provincial, municipal y entre otros. Cuando nuestras consejeras del Movimiento de Base de Agronomía, el MBA de Córdoba, se enteraron de este convenio con Monsanto, trataron de acceder a la información y fue totalmente negada. La gestión dio muchísimas vueltas para que puedan acceder al mismo. El día jueves de la semana pasada, día anterior a una de las sesiones donde se presentaban estos convenios ya firmados, recién pudieron acceder a los mismos. Al corroborarse dicho acuerdo, el movimiento estudiantil emprendió la tarea de realizar una convocatoria para que todo el mundo estuviera presente en la sesión del día viernes, y ahí escuchábamos a la docente que se manifestaba totalmente efusiva en contra de este convenio. La difusión comenzó solo 3 horas antes de que el Consejo Directivo de Agronomía abriera las puertas. Día 51 de la mañana, estás escuchando Dando las Mañanas, programa nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, y tenemos mucha más información para compartir con ustedes en los próximos bloques. Vamos a estar visitando la provincia de Misiones, donde los taraferos están realizando una serie de medidas de huelga, una convocatoria entre las cuales estuvo la Marcha de los Olvidados del pasado 8 de agosto, que tras 7 días de caminar y más de 700 kilómetros recorridos, se manifestaron en las puertas de la ANSES, central de la ANSES en Posadas, para reclamar por unos descuentos que se le han realizado, además de una serie de precarizaciones e indignidades que viven todos los días y por lo cual los taraferos de Misiones se han organizado. También vamos a estar de nuevo en Buenos Aires con la realidad de los trabajadores de Donelei, que justamente mañana martes van a estar realizando también una movilización, y vamos a estarle contando también un poco sobre el comienzo de los alegatos en el juicio por el centro clandestino de detención La Cacha, que va a comenzar en estos días. Vamos a ir entonces a la pausa musical y enseguida estamos nuevamente con más información. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo

colaboran con la producción los compañeros de Red Eco Alternativo ANRED, la comuna de Mar del Plata y Julio Echeverría. Eso, enredado y envuelto. Yo te vi encandilado por el sol, me fundí. Llamo a la señora, ahí para... Bueno, nos vamos a ir con más información, en este caso, como les comentamos en el día de hoy, desde las 10:30, organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos están realizando una conferencia de prensa en el Hospital Durán, en el marco de una campaña de concientización respecto a la universalización del derecho a la identidad y contra el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y estamos con Margarita Pintos, ella es del colectivo Memoria Militante. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Gracias, muy bien, así es, ¿cómo estás? Bien, nos decías, están en plena conferencia de prensa, contanos un poco el motivo de la misma y cuáles son los principales pedidos que están realizando desde los organismos de derechos humanos y ustedes desde el colectivo de la Memoria específicamente. Mira, nosotros estamos como colectivo Memoria Militante con otros compañeros, con otros compañeros militantes de derechos humanos, como Mirta Barabase, que es una de las fundadoras de Abuelas, Elsa Pavón, también fundadora de Abuelas, Chicha Mariani, que también nos acompañan en el colectivo, más la gente de APEL, más la gente de Quiénes Somos, que son gente que está buscando su identidad, que no tiene que ver con el terrorismo de Estado, más los detenidos desaparecidos. Conformamos y con otros diputados y senadores que nos acompañan, conformamos esta mesa porque en realidad cuestionamos dos cuestiones, ¿no? Primero, que la nueva ley del Banco de Datos Genéticos lo que hizo fue restringir el derecho a la identidad. Si nosotros estamos pidiendo por la universalización del derecho a la identidad, porque la nueva ley plantea que solamente el Banco de Datos Genéticos se va a hacer cargo de los delitos de lesa humanidad, restringiendo también esto a un periodo de tiempo bastante acotado, que es de 1976 a 1983. Nosotros en esta cuestión decimos, primero, que los apropiadores falsearon también las fechas de nacimiento de nuestros nietos, sobrinos, hermanos, y que esas fechas son falsas. Y entonces el Estado no puede restringir a un periodo determinado cuando se sabe recientemente que han mentido en eso también. Por otro lado, decimos que una ley tiene que ser universal, porque no puede poner a ciudadanos de primera y de segunda, ¿sí? Y esto es lo que ha pasado con esta nueva ley, ¿sí? Donde restringe y acota un derecho y entonces está violando incluso a la Constitución, porque la Constitución tiene pactos que el Estado ha suscrito y en los pactos internacionales el derecho a la identidad es un derecho fundamental. Uh-huh. Entonces ahí estamos cuestionando. Por otro lado, lo que hacemos es cuestionar también el tema del traslado, porque no se nos ha consultado, al trasladar se va a quedar queda en la órbita directamente de Nación, y esto significa para nosotros que los profesionales que trabajan en el banco de datos genéticos no van a poder ser peritos de parte, porque el Estado ya va a ser parte de los juicios. Entonces, sus peritos, al ser trasladados a la órbita de Nación, no van a poder actuar en las causas que están abiertas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, uh-huh. Esto es, ¿sí? Y también tenemos, también decimos, nadie nos ha informado, los familiares que hemos visado, la sangre es aquí, cómo va a ser el proceso de traslado, cómo son las garantías, es decir, no hay nada que se han sido consultados a los familiares. Y no se pueden arrogar esto ningún organismo en particular, porque la sangre es de cada uno en particular. Entonces, eso tiene que ser notificado a cada uno de los familiares, y hasta ahora no lo han dicho y no lo han explicado cómo se va a custodiar el tema de las muestras, aunque el secretario Nino Garañao diga que son temores infundados y que no tenemos razón de estar preocupado, pero en realidad nadie nos informa como corresponde. Claro, ¿sí? Por otro lado, también nosotros hemos cuestionado, ahora han empezado a hacer para poder nombrar a un nuevo director, entonces han hecho un concurso. Nosotros hemos cuestionado a la señora Herrera, que es una de las que se postuló para el puesto, y nosotros hemos formalmente presentado nuestras objeciones para la señora Herrera, y tampoco han tomado nuestra objeción en cuenta y desestimaron esas objeciones que nosotros planteamos. Uh-huh. Cuando nosotros hemos fundamentado correctamente, porque la señora Herrera tiene un laboratorio privado, que no es que trabaja ahí, sino que es dueña del laboratorio privado que se dedica a la parte de genética. Uh-huh. Entonces tenemos bastantes problemas. Me tengo que dejar porque yo soy la moderadora. Ay, bueno, Margarita, está bien. Muchas gracias. Estamos escuchando, como les decíamos, a Margarita Pintos del colectivo Memoria Militante. Se está realizando en estos momentos la conferencia de prensa, por eso lamentablemente Margarita tuvo que dejarnos la entrevista, porque era moderadora, como nos explicaba recién. Una de las cosas, como decíamos, ahí explicaba Margarita, entre los puntos que ellos están reclamando desde distintas organizaciones de derechos humanos, y además no solo este tipo de organizaciones, sino también organizaciones que están buscando la identidad de personas que no necesariamente la hayan perdido durante el proceso de la dictadura militar, están reclamando por la sanción de esta ley 26548, que está impulsada por el gobierno, el oficialismo nacional, el oficialismo en la Cámara, que, como nos decía Margarita, está limitando la restitución de identidades a lo que son casos de la dictadura militar que se hayan producido durante el proceso de la dictadura militar y hasta diciembre del 83, lo que constituye una clara restricción a la búsqueda de identidad de otros casos por fuera de estas fechas. Es una de los reclamos que se está haciendo, como así también que no hay ningún tipo de seguridad o contingencia que ellos estén conociendo, que se los haya informado a la hora de realizar el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos, que les permita a ellos permitir esto por la seguridad de los de la sangre que ellos han dejado allí, que aún no tienen conocimiento de cuáles serán estas medidas de seguridad, más allá de que tampoco se haya decidido de manera consensuada este traslado. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que se están reclamando desde distintos organismos de derechos humanos. Se está realizando en estos momentos la conferencia de prensa en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la red... A irnos ahora a la información. Les decíamos que íbamos a estar repasando la situación en la imprenta Donelei, que recordemos a comienzos del mes de agosto cerró sus puertas sin previo aviso y dejó 400 familias en la calle. Sus trabajadores desde entonces se han organizado para reclamar por la recuperación de estos puestos de trabajo, además de que están denunciando que la quiebra es totalmente fraudulenta. Y estamos justamente con Facundo Gómez. Él es parte de la comisión interna de Donelei. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va?

anteriormente tenían. La justicia ahora está prohibiendo a los clientes que depositen en las cuentas para que, bueno, este es el reclamo de los trabajadores, no van a poder cobrar finalmente a fin de mes sus sueldos o los trabajos por los cuales han trabajado durante todo el mes de agosto. Contarles también que mañana desde las 8 de la mañana van a estar movilizándose a la sede del juzgado número 19 de lo comercial en calle Callao y Marcelo T. de Alvear en la ciudad de Buenos Aires para reclamar para que esto se destrabe. Yeah.

Bueno, con algunos problemas técnicos en la mañana de hoy, lamentablemente se nos ha cortado en varias oportunidades el servicio de internet, por eso a lo mejor les haya llegado cortado el programa Enredando las Mañanas de hoy. Les recordamos, esto se hace todos los días desde distintos estudios en distintas partes del país y lo transmitimos, retransmitimos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos en nuestra página www.rnma.org.ar. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Esperemos que hayamos podido compartir en lo posible las informaciones que teníamos para el día de hoy. Les contarles al final del programa que se va a estar avanzando, comenzaron ya los alegatos en el juicio por delitos por el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, que fue creado en el área 113 del comando del primer cuerpo del ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada durante la dictadura militar. La Cacha funcionó entre mediados del 76 y fines del 78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado del canal de Olmos. Fue uno de los centros clandestinos más sofisticados de la dictadura por la participación que tuvieron el ejército, la marina y las policías bonaerense y federal, el servicio penitenciario bonaerense y también el servicio de inteligencia del ejército. Todos tenían injerencia allí en este lugar. Y bueno, justamente como decíamos, se está realizando los alegatos en el marco del juicio por el que se investiga las principales responsabilidades de los distintos crímenes que se cometieron en La Cacha. Bueno, nos vamos a despedir nosotros hasta mañana a partir de las 10 de la mañana, como todos los días en Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, transmitiendo a través de internet en www.rnma.org.ar. Saludo a todos los compañeros y compañeras de las distintas radios y medios que retransmiten este programa. Nosotros nos reencontraremos entonces mañana con más información nacional. Hasta mañana. En la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz, gime y se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser.